¿Cómo ve usted la realidad de la radio educativa en el Perú? La realidad de la radio educativa en el Perú veo que no viene siendo atendida por las autoridades. Hay un total descuido ante el uso de la radio educativa. La no intervención del Estado permite que las empresas no apoyen este tipo de proyectos, que por ejemplo en regiones andinas tendrían un impacto muy grande. Y normalmente la gente rechaza programas con contenidos educativos. ¿Por qué? Porque el formato que presentan es muy antiguo y su alcance y su programación no es muy llamativa. Hay que explotar nuestra creatividad para lograr un impacto en los oyentes de este tipo de radio educativa, para que así incentiven a más personas y conserven este tipo de programas que a la larga los formará como mejores ciudadanos.